Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, reciban un fuerte apretón de manos de su amigo desde aquí. Gracias por sus finas atenciones. Estamos viendo aquí en estos programas sobre Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo eternamente y Él nunca jamás cambia en ningún sentido. Así es que usted y yo muy bien haríamos en hacer caso a lo que Dios dice. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así es que esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y aquí es lo que pretendemos, que todos conozcamos mejor a Dios y así podamos nosotros vivir más seguros, más tranquilos, más firmes en nuestra vida, más seguros en nuestras decisiones y en nuestro futuro. Gracias por su atención. Dice Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, Dios es inmutable. Él no puede ser menos de lo que es, y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar, ni está su conocimiento ni su santidad sujeto a variación. Él no tiene ningún tipo de limitaciones ni cambio debido a los tiempos, las circunstancias o a la condición del ser humano. Dios es inmutable. El ser humano vive en tanta inseguridad por tantos cambios que se están efectuando en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras familias. Hasta muchos se enferman por ello. También se ha preguntado por siglos, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Se irá a acabar? ¿O qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿O con mis seres queridos que ya han muerto? Si comprendemos y creemos que Dios es el mismo, aunque el mundo cambia cada rato, nos hará mucho bien, aunque tendremos que hacer muchos cambios en nuestras creencias y en nuestra vida. Si creemos que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es firme, sólido, que Dios es fiel, entonces podremos vivir mucho más seguros en nuestra vida. Ahora hemos visto que Dios es eterno en su persona ya, que Él es el mismo en sus leyes. Ahora veamos que es infalible en su palabra. Infalible quiere decir que Dios nunca falla. Infalible es algo o alguien que nunca jamás puede fallar en ningún aspecto. Así es que si decimos que Dios es infalible, es porque eso dice la Biblia, eso dice su palabra. Y mientras usted y yo no creamos eso, es como si fuéramos como una persona ciega que anda deambulando junto a un enorme barranco, expuesto a caer en cualquier instante, tan inseguro así está. Pero si usted y yo creemos en su infalible palabra, entonces estaremos seguros de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Así es que veamos ahora que Dios es infalible en su palabra. Dice la Biblia allí en el Salmo 33, Salmo 33 y versículo 11. Mire qué importante es que nosotros estudiemos la Escritura. Dice así: en el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice que sus pensamientos son supremos y permanecen para siempre. Nadie podrá nunca truncar o acabar o torcer los pensamientos de Dios, sus palabras. Ellos son infalibles y nadie podrá terminar con ellos. Por eso lo tenemos en su palabra, en la Biblia, maravillosamente preservados por Dios hasta nuestra fecha. A pesar de lo que diga el ser humano, ahí los tenemos. Mire, dice la Biblia, la verdad es firme y eterna. Mire ahí en Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, lo que dice la Escritura y el versículo 1. Lo tiene allí. Jehová, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. La verdad firme. Su verdad es eterna y es firme. Su verdad no cambia, a pesar de que los hombres hagan, el mundo haga. La verdad de Dios es firme y permanente. No le crea usted a aquellas personas que dicen que Dios ya cambió. Él sigue siendo firme. Él sigue siendo el mismo. La verdad no cambia. Así como Dios ha hecho leyes matemáticas, leyes naturales que no cambian. El ser humano nunca podrá retrasar o adelantar el sol, aunque sea un segundo, o la luna. Nunca podrán sacar de su curso una sola estrella, cuanto menos sacar o truncar la verdad de Dios. Ahí estamos seguros, confíe en ello. La verdad de Dios es firme y eterna. El ser humano ha luchado desde siempre por desprestigiar la Biblia o deshacerse de ella porque no le gustan sus leyes, pero nunca podrán hacerlo. La verdad es firme. La verdad no se puede cambiar. Nunca una persona podrá cambiar el hecho de que 2 + 2 siguen siendo 4. Y el hombre no podrá terminar esto. Así, a pesar de lo que el ser humano haga y el mundo entero se ponga en contra, la verdad de Dios, descrita en su palabra, jamás la podrán cambiar. Así es que nosotros estamos seguros de ello, de que la verdad de Dios seguirá adelante. Usted y yo podemos depender nuestra fe, nuestra vida en ello. Como Dios es inmutable, todo hombre, familia, religión, etcétera, que tiene sus propias doctrinas que no se adapten a la incambiable palabra de Dios, no está, por lo tanto, de acuerdo con Dios. No podemos pensar que yo puedo creer lo que quiero o hacer lo que quiero, o usted o cualquier otra persona, y que todavía está Dios de acuerdo con nosotros, que todavía se agrada Dios de mí, aunque nomás por el hecho de que yo sea sincero. Eso no quiere decir, no garantiza que Dios esté de acuerdo con lo que hacemos. Por eso tenemos su verdad, tenemos su palabra, tenemos su verdad escrita y preservada, y nosotros debemos sujetarnos a ella en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de que nuestra fe está basada en su palabra. Déjeme decirle esto. Una persona solo está de acuerdo con Dios en la medida en que está de acuerdo con la Biblia. Si una persona no está de acuerdo con la Biblia, es imposible que esté de acuerdo con Dios o que Dios esté de acuerdo con esa persona. No nos engañemos. Dios está Por tanto, debemos ponernos de acuerdo con Dios. Como los fariseos, escribas, saduceos, fíjese, todos esos grupos eran religiosos, eran religiones de ese tiempo. Y el Señor, muchos de ellos hacían muchas cosas, pero el Señor siempre lo reprochaba porque estaban mal contra Dios. Les dijo en Juan 5:39, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así es que mientras ignoraban las escrituras, estaban errados, estaban en error, estaban en mal camino, desviados, y tenían que ellos no ser más sinceros con su religión o más sinceros en su vida, sino tenían que adaptarse a lo que la palabra de Dios dice. Dios es infalible en su palabra. No nos engañemos. Fíjese, Pablo, Pedro, todos los demás apóstoles y otras gentes, ellos todos tenían otra religión distinta, pero cuando tuvieron su encuentro con Cristo y cuando recibieron a Cristo como su Salvador, entonces no solamente fueron perdonados y salvados, pero también ahora se añadieron a la verdad, se adaptaron a la verdad, cambiaron sus vidas, sus creencias, y ahora se sujetaban a lo que la infalible verdad de Dios dice, a lo que la incambiable palabra de Dios dice. Por eso, qué importante que usted y yo creamos. Y note, Pedro, Pablo, qué estables eran en su vida, porque se habían sujetado a la verdad de Dios. Si aferran a su religión o a sus padres, etc., entonces ni están convertidos a Cristo, ni están de acuerdo con Dios. Hay personas, yo me quedo con lo que mis papás me enseñan. Yo admiro el hecho de que usted quiera respetar a sus padres, pero el que usted o yo nos sujetemos más que a Dios a lo que nuestros padres nos enseñaron, entonces lo siento mucho, Dios es infalible, Él no va a cambiar. Y no con eso, usted o yo o el mundo entero vamos a cambiar a Dios o su palabra, y Dios todavía demandará y nos juzgará al fin de nuestra vida conforme a su verdad escrita en la Biblia. Más vale entonces, ¿no lo cree usted?, buscar la verdad de Dios en la Biblia y sujetarnos a ella. No puede uno tratar de justificar con un texto, entre comillas, oscuro, que con los tiempos han cambiado, o que una tradición, o pretender que Dios está bien con Dios, y con eso tratar de justificar mis errores. No es así. Dios es infalible. Dios no puede cambiar. Si Dios cambiara, entonces inútil sería creer en Dios, porque ¿cómo sabe uno si pasado mañana Él ya habrá cambiado? Por eso debemos creer. Dios es infalible. Crea en Él. Deposite su fe y su confianza en Él, en su infalible palabra. Búsquela. Créala y adáptese a ella, vívala, y usted tendrá la seguridad que nunca antes ha tenido. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.